Ibero 90. Punto. Ibero 90.9. El download NUPAT 99. Ibero 90.9. Los tesoros musicales que se esconden en lo más profundo del mar sonoro. Tracker. Música recién pescada y sonidos emergentes. Y sonidos emergentes. De lunes a jueves a las 8 de la noche. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Supposed to be doing something, but I couldn't remember what it was. I stepped out on the terrace to smoke. It was like I was in London, but it looked like Miami. I mean, I know London already looks like Miami, but it really looked a lot like Miami. There was water everywhere, even though it wasn't raining, and everyone looked fantastic. And I saw my cat sat on a bench by the water. He was sat in the last spot of daylight, drinking a margarita. He looked at me, smiled and said, "That love is all there is all we know of love." I blinked, he disappeared. I turned around just to see if I was going mad or not, and you were stood there, staring at me. You were wearing a dress made entirely out of towels, and I remember thinking at the time, I needed to get some new ones myself. But just as I was about to ask you where you got yours from, someone else, apparently me, called out your name. And you turned around and stepped out of frame. And I found myself walking towards myself, staring at myself. And I stared at myself, staring at myself. And then, mercifully, I woke up. I don't know what it all means, but when I saw you earlier on the platform at Angel wearing a dress made out of towels, what else was I supposed to do but call you back? tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas inquietas a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy, después de un buen rato, regresamos con nuestra recorrido, nuestra excursión por el abecedario de la naturaleza. Ya vamos en la letra I, estamos especulando, José Luis y yo, sobre ¿dónde llegaremos o cuándo llegaremos a la Z, más bien? En el tiempo, llegaremos en el año, ¿no? Porque como bien saben, venimos de dos semanas de presencias luminosas que han visitado la cabina. Sharon Aiza Engel en una primera ocasión que además inaugura una nueva ruta de exploraciones sobre la historia de los sintetizadores. Entonces estaremos armando programas al respecto y ahora llegamos también a Instinto con una pieza muy reciente, una pieza que se titula Misunderstood. Es a cargo de Begin y Headache, para hacernos pensar en el espacio del instinto también como un espacio que a veces se ve mitigado por nuestro sobrepensar las cosas. Hoy José Luis está de manera remota, estoy verificando que ya esté por ahí. José Luis, ¿nos escuchas? Te escucho, Pablo, ¿tú me escuchas? Te escuchamos perfectamente, es un gusto tenerte por acá. Excelente, me da gusto, hubo ahí un pequeño caos vial, como dicen las noticias, que me impidió llegar hoy a Santa Fe, pero aquí estoy y me da mucho gusto saludar a todas las escuchas resonantes de la Fórmula Secreta, de saludarte a ti, Pablo, aunque sea a la distancia, y pues de escuchar a Begin, que siempre es un gusto y que además, si no estoy equivocado, va a aparecer por la Ciudad de México este año. Es probable, la verdad no lo tengo en la mira, pero ahorita les confirmamos el dato, si es que ya está confirmado o el estimado. Y el día de hoy, justo entrando en la idea del instinto y pensando en el caos vial de la Ciudad de México, me hiciste pensar ahorita, José Luis, cómo a veces el caos vial es uno de los mitigadores del instinto y cómo salen a reducir otras neurosis, como... Sí, podría ser como suprainstintivas, ¿no? Como una cosa ahí como de un nuevo instinto maquinal, urbano, que contradice muchos de los instintos. A veces pareciera que subirse al coche voluntariamente todos los días, digo, no que uno lo haga, menos cuando el clima el ambiente, la atmósfera nos invita a no hacerlo todos los días y a compartir o a usar alternativas viales, pero pareciera que tomar la decisión o tener la aspiración a subirnos un coche todos los días es contrainstintivo, ¿no? Sí, por supuesto, y eso que tú dices es muy cierto, como que sí, ahí hay como un impulso de supervivencia, como de matar o morir, que aparece en la mayoría de las personas que usan el auto diario o a menudo, ¿no? Que no puede ser una cuestión aislada, ¿no? De verdad saca ahí un lado muy oscuro y muy, muy antisocial de las personas, ¿no? Muy, muy contrario a la vida en común. Y pues no sé, supongo que así están un poco organizadas las ciudades también, ¿no? Como para mitigar el instinto, no sé, el instinto va en contra a veces de la estructura, creo, ¿no? Pues lo suprimen, y quizás una de las estrategias que tenemos muy al alcance todas nosotras para ejercitar nuestro instinto y poder sentir más allá de estos ritmos desquiciados de la urbe, sea precisamente ejercitar la escucha profunda, algo de lo que somos muy fanáticas aquí y sobre todo apasionadas en la Fórmula Secreta. Y eso me invita a pensar que podríamos conducir a la siguiente canción. Sí, pues vamos con algo de Glen Branca, que justamente por muy caótico que suene su música, es en realidad bastante rigurosa en ese encauzar el instinto y las partes más viscerales de la ejecución musical hacia algo que sea como más salvaje, más digamos, más crudo, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, que me parece lo interesante, ¿no? Como algo que es muy riguroso, muy estructurado, pero cuyo objetivo es detonar lo salvaje, ¿no? Que no está acomodado, digamos. Entonces, esto que vamos a escuchar se llama The Spectacular Commodity y es de su grandísimo álbum seminal The Ascension. Esto va a sonar en la fórmula secreta, por Ibero 90.9. Thank you. Eso que terminó fue The Spectacular Commodity a cargo del compositor norteamericano Glenn Branca, quien trabajaba la intervención de sus instrumentos para presentarnos composiciones como la que acabamos de escuchar, que sin duda exigen no solo una escucha profunda, sino también un entusiasmo musical de quienes se enfrentan a sus piezas. Y ahora que escuchaba y veníamos de hablar José Luis y yo sobre el caos urbano y cómo a veces juega en contra sentido de un instinto de supervivencia, ¿no? Y que lo que opera es más como este instinto como de destrucción colectiva de las posibilidades de nuestro espacio. Pensaba cómo a veces intervenir las máquinas que usamos todos los días, como lo hacía Glenn Branca con sus guitarras, es una modalidad de resistencia a estos sistemas de opresión, porque pues toda tecnología tiene un programa político detrás, y ahora nuestra intervención de la tecnología o de esos programas, las subversiones que podamos nosotros imaginar de las máquinas, pues es también la inauguración de nuevos mundos y nuevas posibilidades. Sí, muy de acuerdo. Ahora, no sé si me equivoco, pero creo que justamente eso era una idea de Flusser, ¿no? Flusser. De ir en contra del programa de las máquinas, ¿no? Y como una necesidad de sobreponerse, ¿no? Como si uno no va en contra del programa de las máquinas inevitablemente terminan llevándonos a su propio programa, ¿no? Entonces, pues es una cuestión estratégica, ¿no? Hay que poder sobreponerse a ese, porque como tú dices, bueno, cada tecnología ya carga con su programa, ¿no? Y pues hay que más bien intentar llevarlo al programa nuestro, ¿no? Sí, de acuerdo. Y creo que hoy en día la proliferación de las máquinas que usamos en nuestra vida cotidiana, pues también podría invitarnos a una revisión constante, crítica de nuestro uso de esas máquinas y qué tanto nos condicionan o nos controlan o qué tanto nos liberan, ¿no? Podríamos quizás evocar también a gente como Howard Rengel, alguien que ha estudiado los procesos de comunicación y tecnología desde hace muchos años, particularmente desde la invención del internet. Bueno, desde los 70, 80 él empezaba ya a trabajar con comunidades digitales y dice pues un poco que la tecnología en realidad podría, independientemente de estos programas políticos, como que los aparatos, digamos, son neutrales, ¿no? Y es el uso que le damos a esos aparatos donde el valor que adquieren, o como que donde el valor cobra vida. Entonces, pensar, pues, en quiénes nos convertimos al momento de usar esas máquinas. Un celular puede ser un instrumento de creatividad, de, comunicación efectiva, incluso de revolución o de resistencia colectiva, pero pues también puede ser uno de entumecimiento. Sí, de acuerdo. Por eso, pues, exigen las máquinas ese uso crítico, ¿no? Definitivamente. Y pues llaman a relacionarnos con ellas, no solo como desde la lógica de la razón, ¿no? Para regresar un poquito a nuestro tema de esta noche, que es que el instinto de alguna forma va un poco de la mano con este otro impulso vital que es la intuición, ¿no? Como forma de conocimiento. Y no solo esa como intuición kantiana, ¿no? Como ese movimiento del espíritu kantiano, sino como una forma de relacionarnos con el conocimiento como creadora, digamos, ¿no? Como no solo una cosa que dé vueltas en sí misma y sea como autofágica, sino que vaya hacia la creación y hacia lo nuevo, ¿no? Y creo que eso exige de nosotros un uso crítico de todas estas máquinas. Sí, totalmente. En las últimas semanas e incluso meses he estado en esta reflexión, en diálogo también con personas como Anne Hufschmidt, con quienes incluso hemos trabajado José Luis y yo varios proyectos creativos de documental, documentales inmersivos y demás, pero pensando en cómo el arte no solo es una cuestión de otros modos de conocimiento, sino de entendimiento, ¿no? Que es ya como una manera de relacionarnos mediante estos registros. ¿Por qué no seguimos con más música? Vamos a ir en este caso con Moore Mother, quien ha estado lanzando algunos singles colaborativos recientemente como avances de su próxima producción, o su producción en curso más bien. En este caso, la pieza de Guilty también exige una escucha profunda para que se ajusten bien en donde estén. Y está en tándem con Lonnie Holly y Raya Was. Estamos, recuerden, en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Nos pueden contactar a partir de las redes sociales de la estación. En Facebook es Ibero 909, Twitter Ibero 909 FM, también en Instagram Ibero 909 y la F Secreta 909 en Instagram, Twitter y Facebook. Seguimos con Moore Mother y la pieza Guilty en la Fórmula Secreta. To work feels

desde las superficies luminosas de nuestros dispositivos, que a veces nada más parecen alejarnos cada vez más. Sí, de acuerdo. Mientras más uno observa el mundo, más se aleja. Y sí, definitivamente, pues sí, el nombre de esta banda, pues es inevitable llevarlo a la actualidad internacional. Igual era actualidad allá por los años 80 cuando se fundó la banda, cuando el nombre, entiendo que viene de un poema de John Milton, ¿no? Por lo tanto, uh-huh, pues siglo, ¿qué es eso? Como 17, 18, ¿no? Uh-huh. 18. Pero bueno, para también decir que hay ahí como un continuum histórico que nos atraviesa, ¿no? Definitivamente las cosas que nos pasan no empezaron con nosotros, con nosotras, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y sí, como tú dices, pues es una pieza muy poderosa la de Aile Singaza, ¿no? Como es otra forma de sacar esa visceralidad que no tiene necesariamente que ver con el ruido o con, digamos, usando la potencia de la voz como muy moderno, ¿no? Sino quizás, por ejemplo, la repetición, ¿no? Que puede, uh-huh, como, uh-huh, dar lugar a también como a un pensamiento un poquito menos racional, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, también está como vibración, que es muy primal, de la repetición, ¿no? Como una suerte de trance en las que nos sumerge a veces más allá del acontecimiento concreto, en este caso de la canción, como que nos transporta a lugares que quizás no tienen nada que ver con la misma canción que estamos escuchando, ¿no? Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pues vamos a seguir con más música. Ahora escucharemos Kimun Oye, a cargo de la haitiana norteamericana Natalie Joachim, para regresar al último bloque de la fórmula secreta dedicada a la I de instinto en nuestro abecedario de la naturaleza. No se vayan. Natalie Joachim, Kimun Oye. Come va terminando esta suerte de meditación experimental de Kimun Oye, a cargo de Natalie Joachim, para cerrar nuestro bloque de instinto en nuestro abecedario de la naturaleza. Que pongan sus apuestas, ¿cuándo es que terminaremos, José Luis? No lo sé, la verdad. Yo sí creo que será este año, pero hay cosas fascinantes que suceden en esta cabina, como las escuchas lo saben, en este y en todos los programas de Ibero 90.9, entonces nunca sabemos lo que puede acontecer. Así es, pero bueno, no sé, también está bien tener un objetivo, pero justo cuando más uno se aferra al objetivo, más sucede lo impredecible. Entonces yo también voy a decir junto contigo que va a ser este año, esperando a que se nos atraviesen toda serie de ocurrencias. Y como tú dices, veamos qué pasa. Saludo por ahí a Edgar Bennett, un saludo a Abraham Dry hasta Oaxaca, que nos pregunta si pensamos que la ley de la inercia de Galileo sea aplicable a la música. Yo creo que sí, ¿no? En la medida en que, pues, movemos el aire para que algo se ponga en movimiento, ¿no? Supongo que... Sí, yo también creo. ¿No? Tiene que haber una voluntad o un impulso, no sé si voluntad, pero un impulso, un deseo para que la música exista, ¿no? Entonces yo creo que sí, en ese sentido. Sí, yo también coincido con esa apreciación. Gracias por la provocación también. Y pues vamos llegando al final de esta emisión con Terry Riley y este por lo menos fragmento que nos queda de su pieza, álbum seminal Happy Ending, para, bueno, terminar en un tono un poco luminoso, invitarles a que sigan su instinto quizás más amoroso para construir otros futuros. Recurran a la música, a las artes y a, pues, en general las manifestaciones de vida que les llenen de inspiración. Y nos escuchamos la próxima semana acá en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Buenas noches. Adiós.